Estado, Gobierno y Sociedad, por Norberto Bobbio. 14. 3. Estado, Poder y Gobierno. 4. El fundamento del poder. El problema de la legitimidad. En referencia al poder político, tradicionalmente, no sólo se ha presentado el problema de su definición y de las características que lo distinguen de las otras formas de poder, sino también el de su justificación. El problema de la justificación del poder nace de la pregunta. Admitiendo que el poder político sea el poder que dispone del uso exclusivo de la fuerza en un determinado grupo social, ¿es suficiente la fuerza para hacerlo aceptar por aquellas personas sobre las cuales se ejerce, para persuadirlo a sus destinatarios a obedecerlo? Una pregunta de este tipo puede tener y ha tenido dos respuestas, según si es interpretada como una pregunta sobre la que el poder es de hecho o sobre lo que debe ser. Como sucede en el estudio de los problemas políticos, también estas dos respuestas frecuentemente han sido confundidas entre sí o sobrepuestas, de manera que no siempre se logra entender si quien se plantea el problema de la relación entre el poder y la fuerza suponga un problema de mera efectividad, en el sentido de que un poder basado solamente en la fuerza no puede durar, o también un problema de legitimidad, en el sentido de que un poder basado únicamente en la fuerza de hecho puede ser efectivo, pero no puede ser considerado legítimo. Una cosa es sostener que el poder político no puede ser únicamente fuerte, en el sentido de que no es posible. Y otra cosa muy diferente es que no puede ser solamente fuerte en el sentido de que no es lícito. Desde el punto de vista de los destinatarios del poder, el mismo cuestionamiento ha sido visto como problema de la obligación política, pero también el problema de la obligación política puede ser planteado como análisis de las razones por las cuales se obedecen las órdenes de quien detenta un cierto tipo de poder, o como determinación de los casos en los cuales se debe obedecer y de los casos en los que es lícita la desobediencia o la obediencia pasiva. La filosofía política clásica, que, como se ha dicho, ver la parte referente a ciencia política y filosofía política, considera que su tarea es plantearse el problema del fundamento del poder, se ha inclinado a negar que un poder únicamente fuerte, independientemente del hecho de que sea capaz de durar, pueda ser justificado. De aquí la distinción ya no analítica, sino axiológica, entre poder legítimo y poder ilegítimo, con base en el argumento ritual. Si nos limitamos a fundar el poder exclusivamente en la fuerza, ¿cómo se logra distinguir el poder político del de una banda de ladrones? Este problema fue presentado de manera contundente por San Agustín, en el famoso fragmento sobre el cual se han vertido una infinidad de comentarios. Sin la justicia, ¿qué serían en realidad los reinos sino bandas de ladrones? ¿Y qué son las bandas de ladrones sino pequeños reinos? Fragmento seguido por el también célebre intercambio de palabras entre Alejandro y el pirata. Preguntándole este rey qué le parecía, cómo tenía inquieto y perturbado el mar, con arrogante libertad le dijo: por el mismo motivo por el que tú infestas la tierra, mas porque yo lo hago con un pequeño bajel, me llaman corsario, y a ti, porque lo haces con un gran ejército, te llaman emperador. Dos de los más famosos libros de teoría política, La República de Platón y El Contrato Social de Rousseau, comienzan con un debate sobre la relación entre la justicia y la fuerza, en el que se rechaza la tesis del derecho del más fuerte. También Rousseau recurre al ejemplo del bandido. Si un bandido me sorprende en un bosque, estaré no solamente por la fuerza, sino aún pudiendo evitarlo, obligado en conciencia a entregarle mi bolsa. Porque, en fin, también la pistola que él tiene es un poder. Para Bodin, el Estado es el gobierno justo. En francés, droit, en latín, legitimus, que se ejerce. El mismo Hobbes afirma que por la seguridad de los súbditos que es el fin superior del Estado y en consecuencia de las instituciones del poder político, es necesario que alguien, no importa si sea una persona física o una asamblea, detente legítimamente en el Estado el poder supremo. Por lo demás, precisamente con base en esta atribución de un carácter ético o jurídico, durante siglos se ha hecho la distinción entre poder político bueno y poder político malo, entre rey y tirano, cuando tiranía no sea tomada en la acepción de mal gobierno, como en la antigüedad clásica, sino de usurpación del poder. Es esta una distinción que implica consecuencias importantes con respecto al problema de la obligación política, de suerte que el mismo Hobbes, teórico de la obediencia absoluta, afirma que el usurpador, es decir, el príncipe ilegítimo, debe ser tratado como un enemigo. La consideración recurrente, según la cual el poder supremo, que es el poder político, deba tener una justificación ética, o lo que es lo mismo, un fundamento jurídico, ha dado lugar a la variada formulación de principios de legitimidad, o sea, de las diversas maneras bajo las cuales se ha buscado dar una razón, en referencia a quien detenta el poder de mandar y a quien lo sufre de obedecer. Lo que Gaetano Mosca llamó con una expresión afortunada la fórmula política, explicando que en todas las sociedades discretamente numerosas y llegadas a un cierto grado de cultura hasta ahora ha sucedido que la clase política no justifica exclusivamente su poder únicamente con la posesión de hecho, sino que busca darle una base moral y legal, haciéndolo emanar como consecuencia necesaria de doctrinas y creencias generalmente reconocidas y aceptadas en la sociedad que esa clase política dirige. Mosca reconocía exclusivamente dos fórmulas políticas, la que hace derivar el poder de la autoridad de Dios y la que lo hace derivar de la autoridad del pueblo, aunque las consideraba como meras ficciones, pensaba que correspondían a una necesidad real, a la necesidad de gobernar y de sentirse gobernados, no solamente con base en la fuerza material e intelectual, sino también con base en un principio moral. Los diversos principios de legitimidad. En realidad, los principios de legitimidad adoptados a lo largo de la historia no son únicamente los dos indicados por Mosca. Sin ser exhaustivos, podemos indicar por lo menos 6, que se reclaman en parejas antitéticas a 3 principios unificantes: la voluntad, la naturaleza y la historia. Los dos principios de legitimidad que se reclaman a una voluntad superior son los recordados por Mosca. Los gobernantes reciben su poder de la voluntad de Dios o de la voluntad del pueblo. La fórmula clásica de este tipo de legitimación es la hobbesiana. No es la razón, sino la autoridad la que hace la ley. Pero, ¿cuál es la fuente última de la autoridad? En una concepción descendente del poder, concibiendo la estructura de poder como una pirámide, el poder baja del vértice a la base. La autoridad última es la voluntad de Dios. En una concepción ascendente, de acuerdo con la cual el poder sube de la base a la vértice, la autoridad última es la voluntad del pueblo. Ficción por ficción, los dos principios, por antitéticos que puedan ser, en algunas doctrinas se refuerzan entre sí. Vox populi, vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. A las doctrinas voluntaristas siempre se opusieron las doctrinas naturalistas, que dieron origen a las diversas formas de derecho natural. También estas se presentan en dos versiones aparentemente antitéticas: la natural como fuerza originaria, de acuerdo con la preponderante concepción clásica del poder, y la naturaleza como orden racional, por lo que la ley natural se identifica con la ley de la razón de acuerdo con la preponderante interpretación del ius naturalismo moderno. Apelar a la naturaleza para fundar el poder significa, en la primera versión, que el derecho de mandar de unos y el deber de obedecer de otros deriva del hecho ineluctable que hay naturalmente, y por tanto, independientemente de la voluntad humana, fuertes y débiles, sapientes e ignorantes, o sea, individuos y también pueblos enteros aptos para mandar, e individuos y pueblos capaces de obedecer. En cambio, apelar a la naturaleza como orden racional significa fundar el poder en la capacidad del soberano de identificar y aplicar las leyes naturales que son las leyes de la razón. Para Locke, el principal deber del gobierno es el de hacer posible, mediante el ejercicio del poder coactivo, la observancia de las leyes naturales, para el respeto de las cuales no habría necesidad de algún gobierno si todos los hombres fueran seres racionales. En cuanto los hombres no son racionales, Locke necesita del consenso para fundar el Estado. Pero el consenso mismo, esto es, el acuerdo necesario para salir del estado de naturaleza e instituir el gobierno civil, es con todo un acto racional. No hay necesidad del consenso solamente allí donde el príncipe mismo que gobierna es racional de conformidad con las leyes naturales que le revelan los iniciados. Al llegar a este punto, el gobierno de la naturaleza, la fisiocracia, sustituye completamente al gobierno de los hombres. También el apelo a la historia tiene dos dimensiones, según si la historia de cuya autoridad se busca derivar la legitimación del poder sea la pasada o la futura. El reclamo a la historia pasada instituye como principio de legitimación la fuerza de la tradición, y en consecuencia está en la base de las teorías tradicionalistas del poder, de acuerdo con las cuales el soberano legítimo es quien ejerce el poder desde tiempos inmemorables. El poder de mandar también se puede adquirir, con base en un principio general de derecho, apoyado en el uso que se transmite en el tiempo, como se adquiere la propiedad o cualquier otro derecho. En sus reflexiones sobre la Revolución Francesa de 1790, Edmund Burke enunció la teoría de la prescripción histórica que justifica el poder de los reyes, de donde no por casualidad nacen las pretensiones legitimistas de soberanos despotestados contra los intentos subversivos de los revolucionarios. Mientras la referencia a la historia pasada constituye un típico criterio para la legitimación del poder constituido, la referencia a la historia futura es uno de los criterios para la legitimación del poder por constituirse. El nuevo ordenamiento que el revolucionario tiende a imponer, desarticulando al viejo, puede ser justificado en cuanto se le represente como una nueva etapa en el curso histórico, una etapa necesaria, inevitable y más avanzada axiológicamente, en referencia al anterior. Un ordenamiento que no existe todavía, que está en cierne, no puede encontrar su fuente de legitimación más que post factum. El conservador tiene una concepción estática de la historia. Está bien lo que dura. El revolucionario, una concepción dinámica. Está bien lo que cambia en correspondencia con el movimiento, predeterminado y finalmente comprendido del proceso histórico. Ambos pretenden estar en la historia. Representan dos posiciones históricas. Pero el primero considera que la respetada, aceptándola, el segundo anticipándola e incluso estimulándola. El debate sobre los criterios de legitimidad no solamente tiene un valor doctrinario. El problema de la legitimidad está íntimamente vinculado a la de la obligación política con base en el principio de que la obediencia se debe solamente al mandato del poder legítimo. Donde termina la obligación de obedecer a las leyes, la obediencia puede ser activa o solamente pasiva, comienza el derecho de resistencia, que a su vez puede ser solamente pasiva o activa. El juicio sobre los límites de la obediencia y la validez de la resistencia depende del criterio de legitimidad que se asuma. El poder que con base en un criterio es afirmado como legítimo, con base en otro puede ser considerado ilegítimo. De los seis criterios enlistados, algunos son más favorables al mantenimiento del statu quo, es decir, están ex parte principis. Otros son más favorables al cambio, o sea, están ex parte populi. De una parte, el principio teocrático, el apelo a la naturaleza como fuerza originaria, la tradición. De otro, el principio democrático del consenso, el apelo a la naturaleza ideal, el progreso histórico. quien contemple los movimientos de resistencia en el sentido más amplio de la palabra del mundo actual no tardará en darse cuenta de la persistencia de estos criterios contra un gobierno despótico, contra una potencia colonial o imperialista, contra un sistema económico o político considerado injusto y opresivo. El derecho de resistencia o de revolución es justificado. Mediante el reclamo a la voluntad general conculcada y por consiguiente a la necesidad de un nuevo contrato social, a través del derecho natural a la autodeterminación que vale no solo para los individuos, sino también para los pueblos, mediante la necesidad de remodelar lo que está condenado por la historia y de meterse en el cauce del devenir histórico que se mueve inexorablemente hacia nuevas y más justas formas de sociedad. Legitimidad y efectividad. Con el advenimiento del positivismo jurídico, el problema de la legitimidad cambió completamente. Mientras, de acuerdo con todas las teorías anteriores, el poder debe estar apoyado por alguna justificación ética para poder durar, y en consecuencia la legitimidad es necesaria para la efectividad, con las teorías positivistas se abre paso la tesis de que sólo el poder efectivo es legítimo, efectivo en el sentido del principio de efectividad del derecho internacional, según el cual, con las palabras de Kelsen, que ha sido uno de sus más respetables partidarios, una autoridad de hecho constituida es el gobierno legítimo. El ordenamiento coercitivo puesto en práctica por tal gobierno es un ordenamiento jurídico, y la comunidad constituida por ese ordenamiento es un Estado en el sentido del derecho internacional, en cuanto este ordenamiento es en conjunto eficaz. Desde este punto de vista, la legitimidad es un puro y simple estado de hecho, lo que no quita que un ordenamiento jurídico legítimo, en cuanto eficaz y reconocido como tal por el ordenamiento internacional, pueda ser sometido a juicios axiológicos de legitimidad, que pueden llevar a una gradual, más o menos rápida, inobservancia de las normas del ordenamiento, y por tanto a un proceso de deslegitimación del sistema. Sin embargo, permanece el hecho de que con base en el principio de efectividad, un ordenamiento continúa siendo legítimo hasta que la ineficacia ha llegado a tal punto que hace probable o previsible la eficacia de un ordenamiento alternativo. En el ámbito del positivismo jurídico, es decir, de una concepción en la que se considera derecho solamente el que está puesto por las autoridades delegadas para ello por el mismo ordenamiento y hecho eficaz por otras autoridades previstas por el mismo ordenamiento, el lema de la legitimidad ha tomado otra orientación, ya no la de los criterios axiológicos, sino la de las razones de la eficacia de la que deriva la legitimidad. Bajo esta orientación se presenta la famosa teoría weberiana de las tres formas de poder legítimo. Weber no se planteó el problema de enlistar las diversas maneras con las cuales toda clase política ha buscado en todo tiempo justificar su poder, sino de ubicar y describir las formas históricas de poder legítimo, una vez definido el poder legítimo, diferente de la mera fuerza, como el poder que logra determinar el comportamiento de los miembros de un grupo social, emitiendo mandatos que son obedecidos habitualmente en cuanto su contenido es tomado como máxima de la conducta. Los tres tipos puros e ideales de poder legítimo son, de acuerdo con Weber, el poder tradicional, el poder legal racional y el poder carismático. Describiendo estos tres tipos de poder legítimo, Weber no pretende presentar fórmulas políticas en el sentido mosquiano de la palabra, sino intenta comprender cuáles son las diferentes razones por las que se forma en una determinada sociedad esa relación estable y continua de mandato-obediencia que distingue al poder político. Los tres tipos de poder representan tres tipos diferentes de motivación. En el poder tradicional, el motivo de la obediencia, o lo que es lo mismo, la razón por la que el mandato tiene éxito, es la creencia en la sacralidad de la persona del soberano, sacralidad que deriva de la fuerza de lo que dura, de lo que siempre ha sido y, en cuanto siempre ha sido, no hay razón para cambiarlo. En el poder racional, el motivo de la obediencia deriva de la creencia en la racionalidad del comportamiento conforme a las leyes, esto es, a normas generales y abstractas que instituyen una relación impersonal entre gobernante y gobernado. En el poder carismático, por la creencia en las dotes extraordinarias del jefe. En otras palabras, con la teoría de los tres tipos de poder legítimo, Weber quiso mostrar cuáles han sido hasta ahora en la historia los fundamentos reales, no los presuntos o declarados del poder político, lo que no excluye que pueda existir una relación entre ellos. Tanto la tradición como la racionalidad del poder son, por un lado, un motivo de obediencia, así como un principio de legitimación, y es difícil establecer dónde termina uno y comienza otro. En esta perspectiva, que no contempla los criterios axiológicos, sino el proceso real de legitimación y de deslegitimación, en un determinado contexto histórico se ubica el reciente debate sobre la teoría de Niklas Luhmann, de acuerdo con el cual, en las sociedades complejas que han concluido el proceso de positivación del derecho, la legitimidad no es, en efecto, de la referencia a valores, sino es producto de la aplicación de ciertos procedimientos, establecidos para producir decisiones vinculantes, como las elecciones políticas y los procedimientos legislativo y judicial. Allí donde los mismos sujetos participan en el procedimiento, si bien dentro de los límites de las reglas establecidas, la legitimidad es representada como una prestación del mismo sistema.